Capítulo 46 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Un muerto por venganza. Mr. MacGregor no había llegado al yacht y Carlos se dio a los diablos cuando vio que no venía entre los cazadores indios. Estos le declararon que se había separado de ellos desde el primer día. «Otro perdido. Pero a este no lo espero», dijo Carlos. «Pobre Mr. MacGregor. Él no se había perdido voluntariamente. Algo más grave le ocurría». Los prosélitos o adictos de Manuel Largo, que espiaban la ocasión de vengarse de San Ray, lo habían hecho prisionero y lo ahorcaron en un árbol acribillándolo a flechazos. El buen escocés fue encontrado por los cazadores de San Ray y cristianos e indios concurrieron al sitio donde había sido sacrificado el noble cazador de nutrias, al que dieron honrosa sepultura debajo de un árbol. Su rostro estaba completamente desfigurado por golpes y maceraciones, y apenas pudieron reconocerle por las prendas de su traje. Las aves rapaces y los murciélagos habían destruido sus manos y su rostro. La gorda había sido indudablemente hecha prisionera. Carlos, condolido por la muerte de Mr. MacGregor y deseoso de honrar su memoria, colocó sobre su tumba una cruz, sujetó a ella una paleta de vaca que encontró en las inmediaciones y en el hueso blanco, a imitación del Corán de Mahoma, le escribió un epitafio. Cuando regresaron al yacht los cazadores, después de sepultar al compañero, visitaron a San Ray y a Pananichi, anunciándoles que estaban dispuestos a regresar a su país y que esperaban visitarlos de nuevo en el año venidero. San Ray manifestó su sentimiento por la partida y Alegorí lloró amargamente cuando el petizo Fortunato transmitió a su padre aquella resolución. El cacique demostró deseos de que le explicasen a qué animal pertenecían los grandes huesos que León había acondicionado y cargado en el yacht. León explicó a cuantos se encontraban presentes que aquel era el esqueleto de un mastodonte. El sabio Monsieur Cuvier, dijo, dio a ese animal el nombre griego, por la forma de pezones que tienen sus grandes dientes. Pero Buffon le había ya llamado elefante del Ohio, por ser en aquellas comarcas de Norteamérica donde se encontraron sus restos por vez primera para los naturalistas. El cacique pidió que le hiciesen un dibujo del animal en la forma que había tenido, y León presentó en una hoja de su cartera una lámina que dibujó a grandes rasgos. «Es muy parecido al tapir», dijo el petizo Fortunato. «Más se parece al jabalí», dijo Beguat. Y discutiendo sobre a qué animales de los actuales se parecía más el gigantesco mastodonte, se hizo un gran grupo de cazadores indios y de curiosos en torno de San Ray y de Pananichi, que examinaba la original figura. Cipriano preguntó si era verdad que todos los animales habían sido creados por Dios en un solo día. León explicó que esa afirmación de los sagrados libros era simplemente un disparate, pues el planeta que habitamos, en las diversas épocas de su enfriamiento y según consta por los anales inequívocos de la geología, ha dado lugar a la existencia de muy diversas razas de animales, extinguiéndose estas muchas veces o perfeccionándose con relación a un origen más rudimentario y en la sucesión larga de los siglos. Fin del capítulo 46.